Seguimos, sí, seguimos en el aire de Enredando las Mañanas, este día, martes. Compañeros desde TL y Radio Semilla, desde acá, como dice nuestro compañero, de Monte Impa. Monte Impa, porque está muy arriba y hay que saber escalar, en el buen sentido de la palabra, digo, en el buen sentido. Y bueno, ya estamos, como habíamos prometido al principio, enredando con uno de los conflictos de acá, de la zona, de nuestra zona, donde están nuestros medios. Yo calculo que uno de los más importantes que ha habido, que es el conflicto que tienen residentes y concurrentes de que son médicos, en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que son más de 33 hospitales lo que hay por aquí. Y ¿cómo pasó el verano? En noviembre, diciembre pasado, que también el señor Larreta, jefe de la ciudad, también atacó a otro sector de la salud, a enfermeras, ¿no? Y en este caso tenemos a concurrentes y residentes. Para eso queremos hablar con una de las residentas, Noelia Kirikian. Kirikian. Noelia Kirikian. ¿Estás ahí, Noelia? Hola, ¿cómo están? Estoy acá. Hola. Hola, Noelia. Bueno, te agradecemos muchísimo esta nota porque evidentemente ha sido muy movida para ustedes y para todos aquellos que nos atendemos en la salud pública de la ciudad. Te queremos preguntar, primero que nada, si nos podés hacer un pequeño resumen de lo que ha sido este conflicto y que les expliques a nuestras amigas y oyentes qué hay detrás de esas palabras que por ahí no se conocen tanto, que es residentes y concurrentes en los hospitales. Bueno, sí, no nos parece casual quizás que la palabra residente y concurrente no se conozcan tanto. Hay muchos mitos alrededor de todo esto. Primero y principal, residentes y concurrentes no somos solamente médicos y médicas, sino que hay residentes de diversas disciplinas, hay de odontología, kinesiología, nutrición, enfermería, trabajo social, somos un montón y estamos todos juntos y todas juntas en este reclamo. Y otro de los puntos salientes quizás es que nosotros, detrás de lo que se quiere decir ahora que está tanto en boga de que solamente nos estamos formando, somos en realidad profesionales recibidos, que tenemos un título, que hicimos una carrera y que hoy en día trabajamos todos los días en el hospital público o en distintos sectores de salud de la ciudad de Buenos Aires. Hacemos diversas tareas, la verdad es que muchas veces pasamos muchas horas, en nuestro caso dentro del hospital, muchas veces sostenemos guardias y quizás reflejo de esto también es por qué molesta tanto e inquieta tanto que realicemos un paro, ¿no? Y por qué también a nosotros nos resulta tan difícil tomar este tipo de medidas. Compañera, creo yo, no sé si estoy equivocada, por eso te lo pregunto, tengo entendido que en las manos de los residentes y los concurrentes está más o menos el funcionamiento de los hospitales, porque después están los jefes que controlan lo que se hace, pero el trabajo duro lo están haciendo, creo yo, los médicos concurrentes y residentes. ¿Es así? Sí, médicos y de otras disciplinas también, y la realidad es que es así. Y un poco nosotros queríamos dejar esto en evidencia con las medidas que estuvimos tomando, quizás no lejos de tener cierta angustia por tener que dejar a nuestros pacientes, pero entendiendo también que la lucha es por todo el sistema de salud y que mejorar nuestra calidad de trabajo también es mejorar la calidad de atención que le podemos brindar a ellos y a ellas, ¿no? ¿Por qué nace este conflicto? Contanos. Este conflicto en principio nace por la sanción de una ley que fue aparte trabajada en forma inconsulta y en tiempo récord. Es una ley que en 2 semanas representaba para nosotros la posibilidad de que nuestros derechos se vean absolutamente avasallados y nuestro trabajo desreconocido y desmerecido. Y es por eso también que nosotros empezamos a movilizarnos y a llamar al apoyo de diferentes sectores. La ley en principio en ningún momento nos reconoce como trabajadores. La ley queda muy arbitrario el artículo en el cual se discute nuestro salario. Se arma también un artículo en el cual se implementarían sanciones de una manera también muy poco clara, cuando en realidad una ley para sancionar la práctica profesional ya existe. lo tomamos casi como un hecho de disciplinamiento para con residentes y concurrentes, que encima somos los que más trabajamos en los sectores de salud, sostiene también que la figura del concurrente sea avalada de forma legal. Es una figura de una persona profesional que trabaja a veces a la par del residente y en forma absolutamente gratuita. El concurrente es ese, ¿no es cierto? Esos son los concurrentes, exacto. Está claro que es una manera de tercerizar, es como una empresa tercerizada, digamos, todos los derechos que puede tener según estatuto o reglamento un profesional de salud reconocido es el que no se le reconoce, son los que no se reconocen a los concurrentes y residentes. Y de esa manera, si es así que se mantiene el sistema de salud basado generalmente en el trabajo de ustedes, es una manera de ahorrarse derechos y ahorrarse plata directamente. Absolutamente. El gobierno de Rodríguez Larreta hoy considera que es beneficioso para ellos, obviamente siempre maquillado con palabras lindas como formación intensiva continua para llamar una guardia de 24 horas de trabajo, por ejemplo. Perdón, ¿nos podés repetir cómo se llaman las guardias? Las guardias, según esta ley, se llaman formación intensiva continua. Si uno lee este término, considera que es una persona que quizás pasa bastante tiempo estudiando, y en realidad nosotros estamos con este término trabajando más de 24 horas sin dormir, y justamente eso, realizando trabajo, tomando decisiones, teniendo responsabilidades. Tengo una pregunta, ¿qué carga horaria tienen, por ejemplo, residentes? ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Qué carga horaria semanal tienen ustedes como residentes? Nosotros los residentes muchas veces pasamos más de 64 horas semanales adentro del hospital. Pasamos más horas adentro del hospital de lo que indicaría cualquier convenio de trabajo. Claro. Eso es muy importante saberlo. Una sí, persona, sí, supuestamente una persona estándar sería que tendría que trabajar 44 horas, ¿no? Ahora, 74. No, sí, una locura. Y encima 20, no tienen los mismos derechos. Más de lo que dice un convenio de trabajo. Claro. Así es. Esto se podría decir, Noelia, que es una reforma laboral encubierta. La verdad que sí, se podría decir de esa manera. Nada más que no nos reconocen como trabajadores, claro. Pero a los fines prácticos nuestro trabajo se ve y nuestros derechos como trabajadores se están viendo amedrentados fuertemente con esta reforma. Se olvidaron del 14 bis. No me parece casual tampoco que se haya querido hacer en forma tan rápida y sin consultarnos, ¿no? Porque si nos hubieran consultado, claramente una ley así no existiría. Obviamente, y además si la ciudadanía o el pueblo de la ciudad se entera tampoco, porque toda la restricción de derechos de ustedes también es restricción de calidad de salud para el conjunto de los porteños. Sí, tal cual, eso es muy importante entenderlo. Nosotros, lejos de querer hacer un conflicto sectorial, nosotros lo que queremos demostrar entre nuestros reclamos también se encuentra que el perjuicio es para la sociedad entera, digamos, claro. Para todo el sistema de salud, no es solamente para nosotros y nosotras. Y los concurrentes, tengo entendido que no cobran salario, ¿no? Los concurrentes no cobran ningún tipo de salario. ¿Y qué horario les exigen con esta ley? Bueno, lejos de lo que dice la ministra Bou, que quizás está desinformada, que cree que los concurrentes se van al mediodía, muchas veces los concurrentes hacen un horario similar al de los residentes porque las demandas de los efectores de salud requieren su trabajo, digamos, y nadie lo regula. Quiere decir que, sí, pues yo tenía entendido que estaban desde la mañana temprano hasta el mediodía, pero con lo que vos decís, claro, al faltar tanta atención y cada vez hay más gente que se hace atender en el hospital porque no puede pagar prepagas, entonces, lógico, tienen que reforzar todo y por eso trabajan más. Y sin embargo, quieren explotarlos más de lo que todavía están haciendo. Sí, quieren avalar esta figura que es casi como reconocer legalmente el trabajo gratuito, digamos. Trabajo gratuito. Noelia, y desde otro punto de vista, ustedes están, bueno, en todos los hospitales de la ciudad. ¿cómo es que han empezado a organizarse? Porque la semana pasada sorprendieron a todo el mundo con una con movilizaciones muy, muy fuertes. Y bueno, queremos conocer eso, cómo se organizan, si es por hospitales, cómo lo hacen, si tienen algún tipo de gremio, cómo se han portado los gremios con ustedes, porque como decíamos recién, es la defensa de sus condiciones laborales y es la defensa de la salud de la ciudad. Sí, nosotros nos organizamos por hospitales, la verdad es que la fuerza del conflicto y al mismo tiempo la organización creciente que venimos teniendo nos ayuda a sostenernos en las medidas que estamos tomando, que son históricas. El nivel de organización es altísimo, hace tiempo que no vivíamos una experiencia similar. Y con respecto a los gremios, la realidad es que es una conversación tensa, constante, en la cual ellos muchas veces dicen estar de nuestro lado, pero la realidad es que la comunicación no es tan fluida como nos gustaría y nosotros, de todos modos, no dejamos de solicitar su apoyo, digamos. Obvio. Bueno, ¿y cómo sigue la lucha de acá en más? Bueno, nosotros, para quizás refrescar un cachito, ayer tuvimos la reunión que conseguimos con la fuerza de la organización y la movilización con la ministra Bou Pérez. Sí. A la ministra Bou Pérez le exigimos el veto de la ley. Sí. Obviamente con pudiendo explayar nuestros argumentos de por qué queríamos que eso sea así, por qué nos parecía que esta ley inviable, todos los puntos tal cual les conté antes en la nota. Y eso se negó. Así que nosotros continuamos con la medida. Otro punto que es importante a destacar es que los CODEI, que son los comités de docencia e investigación de cada hospital, que son, entre otras funciones, además de garantizar nuestra formación y regular que la ley se cumpla en beneficio nuestro, se reunieron también con la ministra Bou Pérez para exigir lo mismo que nosotros, digamos, están en sintonía con nosotros con respecto al veto de la ley. Así que somos varios sectores luchando por esto y ahora el punto que sigue es exigirle a Rodríguez Larreta que nos escuche y que vete esta ley. Claro, pasando por arriba a la ministra, que seguramente va a decir que no puede, que no está dentro de sus competencias. Exactamente, nos dijo en la cara que no le compete el veto de la ley, que si ella pudiera hacerlo, no lo haría. Eso también nos lo dijo. Es clara, ella es clara. Sí, fue sincera. Y los habitantes de la ciudad, que son los que vamos a ir al hospital en los momentos de mayor necesidad para la salud, ¿cómo podemos colaborar con ustedes para exigirle al señor Larreta que esto es para el mal de todos, de tanto de los trabajadores como de la población? Claro. Y en ese momento su apoyo es fundamental y obviamente mantenerse al tanto de nuestras luchas, de nuestros puntos de convocatoria, y si pueden acercarse a seguir brindándonos su apoyo, serían muy bienvenidos y agradecidos. Bueno, compañera, y estaría bueno tener algún contacto, tal vez Facebook o Instagram o alguna red, como para poder seguir, no solo, porque esto evidentemente se va a agudizar, para brindar el apoyo, para después ver qué más se puede hacer desde la población, como dice la compañera, iniciativas como petitorios o firmas en cada uno de los lugares. ¿Hay un contacto que podamos pasar al aire? Sí, pueden seguirnos en el Instagram, @asambleacaba. Bien. Asamblea Cava. Con B larga, obviamente. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Cuenten con nosotros para todo lo que haya que transmitir y comunicar. Y bueno, y mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para la discusión. No, al revés, estimada. Ustedes se lo merecen, están defendiendo, aparte de los puestos de ustedes y de sus salarios y eso, están defendiendo nuestra salud. Muchas gracias por reconocernos. Por favor. Gracias, un abrazo. Chao, abrazo. Chao.